Continuamos en Senda Nacional y en este bloque tenemos de invitada a Mariel del Movimiento Chicos del Pueblo. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo andás? Bueno, ustedes se estuvieron juntando ayer en ATE con el tema de la temática esta de no a la baja de imputabilidad. Quería que nos comentes un poco, bueno, por empezar, ¿qué es el Movimiento Chicos del Pueblo y a qué apuntan con esta temática, ¿no? Bien, el Movimiento Chicos del Pueblo, como todos ya más o menos nos vienen viendo marchar hace años, es una organización que nuclea 400 organizaciones de infancia a través de todo el territorio del país. Nosotros hace mucho tiempo que venimos defendiendo y tratando de denunciar cómo se avasallan los derechos de los niños, el derecho a la vida, el derecho a poder comer, y hoy por hoy también nos estamos sumando a decir no a la baja de imputabilidad. Ayer nosotros nos juntamos, no todos los que nos juntamos somos del movimiento. La mesa es una mesa amplia que llamamos a todas las organizaciones, tanto gremiales, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de infancia, para poder juntarnos y gritar fuertemente este no a la baja de imputabilidad, que no es ni más ni menos que crear cárceles para chicos. Ayer fue una muy buena convocatoria. La mayoría de las organizaciones participantes ya vinieron sacando documentos y tratando de explicar qué es esto de la baja de imputabilidad, porque la mayoría de la gente de la barriada mucho no lo conoce. Vos te imaginarás que el término punibilidad, imputabilidad, y si le mezclamos a todo eso impunidad, es como que es demasiado, ¿no? Los principales, digamos, afectados por esto no están conociendo de qué se trata. Entonces tenemos un doble trabajo. Por un lado, poder decirle a los chicos y a sus familias de qué se trata esto. Por otro lado, tratar de despertar la humanidad en lo que es la clase media, que está aterrada y que le han puesto como blanco, digamos, los chicos, como si ellos fueran los creadores de la pobreza. Y también, por otro frente que tenemos, es pedir un poquito de sentido común a nuestros gobernantes. Claro, y aplicar más seguridad, y en lo único que se piensa siempre, como hablábamos la semana pasada con Línea Chegoy, también de coordinadora de carcelaria, sí. Esto de que aplicar más seguridad y de que lo único que se está viendo es únicamente una parte de la sociedad, de la clase media en realidad. Sí, y que está manejado. Nosotros cuando sacamos el comunicado como movimiento decimos que lo que queremos parar es el odio y el desprecio patrocinado hacia los pibes que no tienen recursos. Porque de eso se está tratando. Se aprovecha el pánico que tiene la gente y que es justificable, ¿eh? El pánico que tiene la gente es justificable, porque por donde vos lo mirés está el miedo a perder la vida, a perder los bienes, es justificable, pero se aprovecha eso para estar tapando lo que realmente son las causas. Y que aparte meterlo preso, yo creo que es más perjudicial. Me parece que tiene que haber otra forma de resolver este tema. Quería que me cuentes un poco qué es lo que estuvieron tratando ayer en la reunión. Sí, ayer en la reunión, bueno, empezamos a discutir todos estos aspectos, ¿no? Y lo que sí propusimos es, como hay varios documentos y hay varias expresiones ya dichas, tanto de la coordinadora de trabajo carcelario que participa en la mesa, como la de la carpa de unidad, o sea, todas las expresiones que realmente están tratando de poner un poco de sentido común a esto, vamos a juntarnos para armar colectivamente, organizar colectivamente una jornada que daría inicio a una campaña. Vamos, lo que venimos proyectando es hacer una radio abierta con intervenciones urbanas que nos han prestado la gente de Okitoki, que es una intervención muy interesante donde están los chicos detrás de las rejas de las plazas, y vamos a tratar de replicarla aquí para tomar conciencia, digamos, de que los chicos no tienen por qué estar detrás de las rejas. Así que lo que venimos programando es esto: hacer una jornada de lanzamiento de campaña contra no la baja de imputabilidad para el 12 de junio. Nos vamos a dar este tiempito para poder trabajar en cada organización, para poder ir pensando realmente las consignas que aclaren esto, este enredo que están tratando de hacer, y ir haciendo luego de la campaña diferentes intervenciones en los lugares de donde pertenecemos todos de la mesa. La mesa viene desde todo el sur de Santa Fe, así que bueno, estaría Capitán Bermúdez, Ganadero Baigorria, Villa Constitución, Arroyo Seco, Alvear, Venado Tuerto y aquí en Rosario, en todos los lugares, empezar a hacer diferentes acciones, como para realmente informar y plantarnos y fundamentar por qué no trabajar en tu territorio. Tengo una consulta. ¿A nivel nacional esto se coordina con alguna campaña más grande en contra de la baja de imputabilidad? En realidad, a nivel nacional estamos intentando coordinar campañas, porque lo que se viene haciendo desde un poco el dolor que nos da de que los pibes sigan siendo victimizados, es salir individualmente, claro, ¿no? A decirlo. Lo que sí tenemos que hacer es juntarnos y organizarnos para que esta cuestión individual que nace desde el dolor real y profundo, lo que están haciendo nuestros pibes, se pueda plasmar en una fundamentación de por qué nosotros decimos lo que decimos, por qué esto ataca directamente a lo que es la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, y pararlo. Vos fijate que nosotros venimos hace ya años diciendo que el hambre es un crimen. ¿Sí? Aparece en la agenda mediática porque los grandes monopolios de prensa la instalan así, que lo principal, la deuda que tiene la democracia hoy en día es ver cómo el castigo, la punibilidad puede ser mayor o menor a aquellos que se lo merecen y que no se lo merecen. ¿Cuál es la verdad de la democracia real? ¿No son los 25 chicos que se mueren de hambre por día? ¿No es esa la mayor inseguridad que tenemos? Porque si no estamos diciendo que, por ejemplo, tendríamos que también ver qué lugar de encierro le damos al mosquito del dengue. No, seguro hay una construcción discursiva del relato de los medios que tiene que ver con un posicionamiento ideológico, ¿no? Por eso está bueno de que de algún lado a eso se lo vaya desarmando y ver qué hay detrás de lo que se presenta en los medios, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento claramente político que tiene cada una de estas aseveraciones? Está muy bueno. Sí, el tema de cómo vertiginosamente se está tratando esto, cuando en realidad tenemos la convención hace años y tenemos la ley desde el 2005 y acá todavía no está reglamentada, la ley de protección de niñez no está reglamentada. Va a salir primero la ley de baja de imputabilidad, que es la ley de protección. Entonces sale primero el castigo antes que la protección de los chicos. Yo creo que como sociedad realmente nos tenemos que poner a pensar que nos han quitado todo, nos están quitando las fábricas, nos están quitando absolutamente todo, la tierra, no nos pueden quitar a los chicos. ¿Y ustedes se van a estar reuniendo próximamente? Sí, quedamos en que el viernes que viene vamos a seguir diseñando esta jornada para que tenga un buen impacto y sea entendible, por sobre todas las cosas, para todo el mundo. Así que el viernes que viene estamos otra vez en ATE a las 5 de la tarde. ¿Este espacio, perdón, es abierto o es una abierto, convocatoria abierta? Perfecto. Es más, nos interesa muchísimo que todos los compañeros que están en los medios de comunicación también participen, porque ustedes son muy creativos y manejan la palabra y nos van a ayudar un montón. Pero no. Te agradezco ser creativo, pero sí. De golpe nos miramos entre nosotros como diciendo. Faltó. Daría un poco lo que te iba a preguntar, bueno, que empezó tu respuesta ya. Esta mesa está abierta a la gente de los barrios. Esta pregunta te la hago, yo trabajo en un barrio de los que se llaman marginales, mal llamado, sino que estamos en el centro de la discusión siempre. Así que no estamos en el margen, estamos en el centro siempre. Y es importante que, no sé, me parece importante la participación de los distintos barrios, donde se enfoca generalmente, es decir, los pibes que roban la cartera en la parada del semáforo son de tal barrio. Los pibes que hacen esto son de tal otro barrio. No pases por, vamos a poner un ejemplo claro, no pases por Perón y enfrente del distrito este, y no me sale el nombre de la calle, y Matienzo, esa zona. Porque cuando parás por el semáforo, te rompen el vidrio y te roban la cartera. Esto es un dicho, yo trabajo en la zona oeste, justamente. Entonces, se marca claramente, ¿no? Es decir, desde la delincuencia, este famoso mapa que quieren hacer de la delincuencia, ahora salen más empresas que dicen que ya no tienen. Por ejemplo, ya salió Emergencia y Urgencia a decir, que son dos empresas de medicina, a decir que tienen su propio mapa de la violencia. Es decir, saben por dónde tienen que ir solo y por dónde no. Lo cual es aterradores, es decir, como no entran a algunos barrios directamente, o hacen convenio con otra empresa, cosa de ir zafando. Entonces sería importante que la gente de esos barrios se acerque a estas reuniones, porque en realidad estamos defendiendo a todos los niños, y principalmente a los mal acusados de estos barrios. Digo mal acusados porque se meten en una bolsa, se los discrimina en la escuela, tienen problemas sociales, no se les permite. Otro día hablábamos de por qué un chico de 14 años le pega 3 tiros a una persona para robarle 50 pesos a veces. Y que es mucho todavía lo que le roba, a veces le roban menos. Porque la misma sociedad le ha dado a entender que su vida vale menos de 5 pesos a veces. La misma sociedad lo discriminó y lo llevó al punto que ahora es lo mismo que lo quieren castigar. Como decía Sor Juana, es decir, hombres necios que acusáis sin ser razón, sin ver que son la ocasión de lo mismo que culpáis. Exacta, es la frase exacta, es decir, a esto me refería, es decir, está abierta para la gente de los barrios, para distintas organizaciones. En muchos de estos barrios de la zona oeste, principalmente, que son los que más conozco yo, hay ONG que están trabajando en pro de los chicos. Y bueno, sería importante, no sé si coinciden en que se acerquen a estas reuniones. Sí. Algunos de las organizaciones del oeste, que se llaman agrupaciones del oeste, donde está la gente de CATU1, CATU2, la gente que está con la murga de Alba, todos ellos vienen participando. Sé que nos falta llegar a un montón de otras organizaciones comunitarias y barriales que están funcionando, porque no tenemos la posibilidad a veces de encontrarnos y de decirnos, bueno, che, vénganse. Por eso necesitamos que el boca a boca vaya informando a todos los que estamos trabajando por la defensa de nuestros pibes, a que participen. O sea, nosotros cuando nos ocultamos, tenemos por ahí el orgullo de decir de que es el único lugar donde se junta gente que jamás se juntaría por otra cosa. ¿Sí? Porque tenés diferentes tipos de organizaciones y hay veces que tienen diferentes ideologías también políticas o diferentes accionares en los lugares de la sociedad, ¿no? Pero siempre que nos juntamos con los pibes, esa es la única bandera que tenemos. Tratar de defender a nuestros pibes. Porque no podemos seguir perdiendo nuestras generaciones. Siempre vienen atacando lo mismo. Siempre vienen atacando. Los 30.000 desaparecidos eran pibes, eran jovencitos. Después el saqueo y la barbarie que pasó en nuestro país fueron atacando siempre a los sectores jóvenes. Ahora están atacando cada vez más hacia abajo. Hay algunos que no sé si no tendrán hijos o qué es lo que les pasan por la cabeza, que pretenden bajar la edad a los 12 años. Ver cómo se castiga a un pibe de 12 años. Es una locura. Claro, pero esto tiene que ver con lo que se habló el sábado pasado, que yo llegué a escuchar parte. Mientras estaba en una clase, que nadie me escuche de donde yo voy al curso, escuché parte de la nota, y lo que se está buscando en realidad es bajar la imputabilidad para, sin ofensa a ese término, pero creo que es el concepto que están transmitiendo, para los negritos. Claro. Porque si un chico de clase media alta o alta roba un supermercado, la familia no va a pedir que vaya preso. No. Lo va a decir, este chico tiene que hacer terapia. Porque debe tener un problema familiar. Entonces le pagan los mejores psicólogos. Los abogados arreglan que no entre ni por la puerta, ni siquiera llegue. Entonces, esta gente que vos decís no debe tener hijos, sí los tiene. Pero como que ve la paja en el ojo ajeno. Sí, la ve en culpa del otro. No, que el mío puede ser igual. El índice de adicción a drogas es el mismo en clases bajas que en clase alta. Lo que cambia la calidad de droga. Claro. Es decir, el de clase baja llega al paco. El de clase alta llega al éxtasis y a la cocaína de primera. Uh-huh. Es decir, porque tiene para pagarlo. Sí. Entonces, acá estamos hablando del mismo problema, lo que cambia es el cristal con lo que lo estamos mirando, ¿eh? Nada más. Exactamente, sí, o sea, que se quiere personificar el tema del terror a la pobreza en la figura de los chicos. Es así, es tal cual vos lo decís. Y se quiere penalizar esas pequeñas cuerpitos que andan dando vuelta intentando sobrevivir. Por eso, bueno, nosotros decimos que realmente tenemos que tratar de recuperar las ideas anteriores del país que teníamos antes. Porque antes nosotros, no es que tenés que hacer una receta magistral para terminar con eso. Lo que se necesita es trabajo, no cárcel. Lo que se necesita es volver a tener las escuelas técnicas. Totalmente. Exactamente. Las escuelas de aprendices. No, la escuela de oficio. no escuelas para delinquir como son las cárceles. Nosotros tenemos 6.700.000 pibes en nuestro país, 6.700.000 pibes en situación de pobreza, menores de 18. ¿Cuántas cárceles vamos a necesitar? Y aparte no van a salir nunca. ¿Qué proyecto de país vamos a tener? Si esto que, esta forma, digamos, de algunos que delinquen, que son la minoría, van a parar todos a la gran escuela delictiva, el IRA, que es la cárcel, el IRA, es la facultad, sí, lo que hablábamos, la casa de altos estudios. Estaba pasado, claro. Vos perdés una generación y perdés el país también. Pongámonos a pensar en serio, perdés el país. Bueno, Mariel, muchísimas gracias. Nos quedaremos conversando horas. La verdad. No, está bien. No, bueno, es un tema. Bueno, que... entonces aclaramos. La semana que viene, el viernes, en ATE, San Lorenzo 1879, se van a juntar a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde para seguir diseñando la jornada y las acciones en contra de la baja ejecutiva. Y desde ya este espacio queda abierto para cualquier información que quieran transmitir o para comunicarnos alguna actividad nueva. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, María.